Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundo Bat con la colaboración de Pausu Media. Estamos con Gloria Guzmán, investigadora del Instituto EGOA. Hola Gloria, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre los distintos movimientos feministas que existen en los distintos conflictos que has vivido y cuál es el papel que han tomado en las resoluciones y en los procesos de paz que has vivido. Bueno, por intentar ser concreta, los conflictos políticos que conozco, que he vivido, la mayoría, en el caso de El Salvador, Guatemala, que conozco un poco, y Sáhara, que vive todavía un conflicto político inacabado, y bueno, Colombia, que conozco un poco también, yo diría sin ninguna duda que las organizaciones de mujeres, no necesariamente feministas, pero el movimiento feminista también en su conjunto ha tenido un papel determinante para darle otro contenido, para darle un contenido más democrático a los procesos de negociación, a los procesos de salida pacífica para los conflictos, a los procesos de diálogo tan necesarios en los conflictos políticos armados, y creo que eso no siempre ha sido muy reconocido, ¿no? Sino que las propias movimientos de mujeres estamos luchando porque realmente también se reconozca este aporte de las mujeres como sujetas activas, que le dan un elemento más humano también a los procesos de construcción de paz. ¿Ves alguna similitud entre los movimientos feministas en Latinoamérica y los movimientos feministas en el País Vasco? Bueno, creo que sí, en el intento de poder poner puntos en la agenda de las transiciones, de los cambios tan necesarios, puntos de agenda que generalmente no son tomados en cuenta y que son fundamentales para la vida de las personas y de las mujeres en particular, ¿no? Punto de agenda que podría parecer que no tiene que ver con un proceso de pacificación podría ser el tema de la violencia contra las mujeres. Pero eso tiene que ver también con el concepto de seguridad que tienen los actores o las instituciones. Y eso es importante porque la seguridad hay que leerla no solo a nivel de enclave de alta política, sino que también de la política de cotidianidad, ¿no? De qué seguridad están viviendo las mujeres, ¿no? Qué paz están viviendo las mujeres. Entonces yo creo que pues que hay similitudes en cuanto a ese espíritu de poner puntos de agenda que generalmente las instituciones o los actores dijéramos de que negocian determinadas formas de política pública no toman en cuenta, y yo creo que eso es importante en el caso de este lado del charco. Por último, Gloria, llevas mucho tiempo viviendo en el País Vasco. ¿Cuál crees que es el papel que está jugando el movimiento feminista, las mujeres, en este proceso que estamos llevando a cabo? Bueno, yo creo que hay una parte del movimiento feminista que no necesariamente le veo que está muy presente en los debates relacionados con lo que se le llama la normalización del proceso del conflicto vasco, pero sí hay otros grupos feministas y otras mujeres que no necesariamente están en el movimiento, en colectivos, pero que sí son feministas de la academia, de ONG, del movimiento asociativo, que están planteando la necesidad de que esto tenga una solución pactada y lo mejor posible, ¿no? Yo podría pues decir, por ejemplo, a mí me parece que Bilgune Feminista ha tenido, como organización feminista del País Vasco, ha tenido una posición bastante, bastante clara y bastante contundente en esa necesidad de hablar y de negociar y de que esto tiene que llamarse por su nombre. Existe también otro grupo que se llama Emagune, que está constituido por distintas mujeres de distintas procedencias, ¿no? De la academia, de ONG, que participamos de manera individual, pero que también se ha hecho una lectura más amplia del conflicto, ¿verdad? En el sentido de que aquí ha habido muchos conflictos también, muchos conflictos y en lo que tiene que ver con las mujeres, y yo creo que está siendo importante. Probablemente a lo mejor tendría que haber más movilización, más opinión y eso, pero bueno, yo creo que lo que hay es importante de tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Gloria. Bueno, a ti. Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundubat con la colaboración de Pausumedia.